Mi Gym en Casa, episodio 252. Muy buenas, hoy toca de nuevo hablar de huevos. Seguimos con la ya famosa aquí en este podcast, saga de los huevos, en el que hemos ido profundizando en el tema de los huevos, si es bueno comer huevos, cuántos, y ahora estamos ya finiquitando el asunto con la quinta parte, qué tipos de huevos son los más sanos, que finalizará, pensaba que iba a finalizar en esta quinta parte, pero al final resulta que va a haber una sexta, porque es que sigo encontrando cosas y ya, bueno, ya he zanjado en la sexta, todavía no está grabada, pero aquí acaba esta incursión en el apasionante mundo de las gallinas y de sus huevos. Bien, hoy vamos a ver qué datos objetivos tenemos en forma de estudios para valorar si nos merece la pena o no pagar más por un tipo de huevo enriquecido, de pasto, ecológico. El ecológico concretamente lo veremos en la sexta parte porque tiene su miga, como suelo decir siempre. Bien, tengo que decir que no he encontrado una evidencia aplastante en ningún sentido y que por supuesto habrá más estudios al respecto. He traído los más relevantes que he encontrado y que pueden ayudarnos directamente en la decisión final de comprar un tipo de huevo u otro si nos fijamos solo en el tema de la salud. Ya vimos en entregas anteriores que también la forma ética, ¿no?, la que las gallinas pues se encuentran, pues hay a veces que deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, ahí lo valora cada uno. Como os digo, en este artículo, en este podcast, en este vídeo, si es que lo estás viendo en YouTube, deja de lado el tema ético del bienestar de las gallinas, de ese tierno animal que en cuanto muere una de sus compañeras, pues empieza a picarle los ojos en cuanto estira la pata, literalmente, ¿no? No digo esto para que. No, digo esto para que no os sintáis demasiado mal si no podéis pagar un huevo más caro por el bienestar de las gallinas. Y bueno, y tampoco se trata de echarle culpa a las gallinas por eso, es su instinto. Y bueno, no sé si sabías que las gallinas, a pesar de que normalmente la damos cereales como si fueran granívoras o herbívoras, pues realmente tienen un estómago de carnívoro generalista. Ya lo vimos en el episodio 114, si os interesa el tema, que hablé de un estudio en ayuno de días alternos en personas mayores que obtuvieron bastante mejoras en longevidad y bueno, y de paso hablo del estómago de las aves, de estas aves en concreto. Pero bueno, que sepáis que son carnívoros, vamos, de hecho son como pequeños dinosaurios con plumas, ¿no? Bueno, por eso cuando, si los que tengáis gallinas o tengáis huerto, cuando estás cavando en el huerto se vuelven locas, se juegan ahí la cabeza debajo del azadón para obtener esas lombrices, ¿no?, y picarlas. Bueno, después de esta estrambótica y no sé muy bien por qué introducción, bueno, era para contaros un poco más de las gallinas, ¿no? Parece que son un ser ahí, un bicho ahí que está y bueno, y tiene un comportamiento que a veces dices, coño, qué curioso, ¿no?, cómo se comporta este bicho que echa huevos y que bueno, y que además pues tienen ahí unos comportamientos la verdad que interesantes. Bueno, vamos con el tema de los huevos, que me voy por ahí por los cerros de Úbeda. Vamos a intentar resolver algunas preguntas. ¿Merece la pena comprar huevos enriquecidos con omega 3? Pues la respuesta rápida es que parece que sí. Sobre todo si no tomas mucho omega 3 proveniente de la comida animal, pescado azul o carne, lácteos de animales de pasto, algo que es bastante difícil de encontrar, ¿vale? Carne o lácteos de animales de pasto, me refiero cuando vas al súper, cuesta bastante encontrar, ¿vale? Tú vas al súper normal y no solemos encontrar ese tipo de alimentación con facilidad. Y no hablo de omega 3 de fuentes vegetales por el motivo siguiente. Porque imagino que los que sois un poco frikis de este mundo y de alimentación ya os sonará, pero si no lo sabéis, es importante que sepáis que no todos los omega 3 son iguales. Hablando a rasgos generales, podemos decir que tenemos tres tipos de ácidos grasos omega 3: ALA, EPA y DHA. No voy a entrar a decir el palabra que significa cada uno de ellos, ¿vale? Porque así ya es un poco complicado, pues, ¿vale? Si queréis, investigáis más. ALA, EPA, DHA. Nuestro cuerpo solo puede usar el EPA y DHA, que son de origen animal. El ALA, ALA, es de origen vegetal. Y solo somos capaces de transformar aproximadamente el 1%. Total, que si tú tomas un montón de omega 3 del tipo ALA, pues tu cuerpo solo asimila el 1% de ese montón, con lo cual no es muy eficiente tomar ese tipo de alimentación. Sí que es verdad que en personas vegetarianas que se van adaptando a este tipo de, O sea, al no obtener esos omega 3 por la alimentación animal, sí que aumenta ese porcentaje de aprovechamiento. Pero podemos decir que en rasgos generales se aprovecha muy poco y que nos interesa tomar el omega 3, que sean EPA o DHA. Todo esto se traduce en que si buscas aumentar tu omega 3, lo hagas con alimentos animales. Carne, huevos, leche, pescado azul, que es el top, ¿vale?, de ellos. Los rumiantes que son alimentados con pasto tienen más omega 3 que los que están alimentados con cereales, que tienen más omega 6. Aquí podríamos hacer un episodio dentro del podcast. No voy a entrar mucho, ¿vale? Pero solo deciros que si un rumiante, por ejemplo una vaca, la alimentamos solo con cereales, son rumiantes porque tienen dos estómagos, hacen ahí bueno, una digestión un poco peculiar, que con la hierba, con la paja, con el pasto, pues es más sana para ellas, por decirlo de alguna manera sencilla y llana. Y si lo alimentamos con cereales es como una alimentación demasiado potente, y lo que pasa que pues eso produce más ácidos grasos omega 6 en la vaca, proinflamatorios, y pueden ser más problemáticos también para nosotros, que si es de pasto pues es mejor para nosotros, vale, más omega 3. Esto es un resumen cutre y muy por encima de la situación, pero para que sepáis un poco por dónde van los tiros. Otra opción es reducir tu consumo de aceites vegetales, salvo el de oliva. En España el aceite más común con un porcentaje altísimo de omega 6 es el aceite de girasol, que además se oxida con mucha facilidad, con lo cual parece ser que no es muy recomendable. Pero volvemos a los huevos. Por cierto, ¿sabéis? Bueno, esto es bastante... Yo lo he de conocer este asunto del omega 3, omega 6, este equilibrio con la dieta de la zona, y el mundillo paleo también está bastante... Se menciona bastante, ¿vale? Mucho omega 6 es malo y poco omega 6. O sea, hay que equilibrarlo, hay que tomar, por así decirlo, parejo que vaya al omega 6 al omega 3. Y hoy en día, como no comemos carne de pasto, comemos poco pescado azul, y pues este tipo de fuentes tienen más omega 6, y los huevos también están incluidos, que luego ahora lo veremos. Entonces, pues se produce ese equilibrio y ya se va todo al garete cuando ya tomamos muchos aceites refinados, por ejemplo, como os decía, de girasol, que tiene muchísimo omega 6, y lo que hace pues que haya problemas. Por cierto, ¿sabéis que el otro día, debería investigar, pero el otro día, viendo unas galletas por ahí en una caja, ponía alto oleico, con aceite de girasol alto oleico, y es bueno para tu corazón? Digo, coño, esto, ¿qué puñetas dice esto? Bueno, pues resulta que es que, como es alto oleico, no, porque te baja el colesterol. Sí que es verdad que si aumentas la ingesta de omega 6, por ejemplo, este aceite de girasol, lo que hace es que baja tu colesterol, pero aunque baje el colesterol, te aumenta el riesgo cardiovascular. Con lo cual, veis cómo no tiene mucho que ver los rangos de colesterol con el riesgo cardiovascular. Al final, lo importante, como os he dicho un millón de veces aquí, es el rango triglicéridos partido de HDL, y el colesterol total pues realmente pinta bien poco. Bien, otro tema, otro asunto para otro día si queréis, pero tampoco voy a entrar ahí. Resumen, que no os creéis lo de los paquetitos, lo que pone ahí, esto es no sé qué saludable, eso puede ser una basura, pero bueno, continuamos, ¿vale? Venga, va, huevos enriquecidos con omega 3. Os dejo un estudio, como siempre, en las notas del episodio tenéis el estudio, o sea, perdón, el artículo del que estoy hablando, el artículo, resumen, escrito, lo que queráis, con todos los enlaces a los estudios que os voy mencionando. Miren, en uno de ellos se dio un suplemento de omega 3 ALA, el que nosotros no podemos aprovechar, o aprovechamos fatal, durante 5 semanas. Se comparó el contenido en omega 3 de los huevos frente a las gallinas que no habían sido suplementadas. Resultado, chan chan, hubo un incremento de más del 380% en ácidos grasos omega 3 en los huevos, ¿vale? Con lo cual, oye, pues ahí sí que fueron capaces de llevarlo, ¿no? En los huevos aumentó, bueno, esto es del el ácido grasos omega 3 en general, ¿vale? Totales, por decirlo de una forma global. En los huevos aumentó el ALA, uno de los que nosotros, perdón, el que nosotros no podemos utilizar, el 640% aumentó a lo bestia, pero lo mejor de todo es que también aumentó el DHA un 240%, es decir, aumentó pues dos veces y media. Por eso decíamos que el cómputo global era en 380, el 640, que nos interesa poco porque es ALA, es el que no podemos utilizar, aumentó muchísimo, pero también aumentó de forma bastante significativa el DHA, que sí podemos utilizar. Por lo tanto, las gallinas fueron capaces de transformar un omega 3 apenas utilizable por nuestro cuerpo en uno que sí podemos usar. El sabor no cambió y solo aumentó el coste de producción de los huevos. ¿Cuánto crees que aumentó? Pues mira, aumentó únicamente del 1,5 al 3%. Habría que ver qué otros micronutrientes y cómo afecta eso en marcadores sanguíneos, etcétera, pero el estudio lo muestra como algo positivo para equilibrar ese rango omega-3-omega-6. Apuesto a que si en el cartón de huevos pone enriquecidos con omega 3, no vas a pagar solo el 3% más, eso seguramente, ¿no? Entonces, por este dato, pero este dato de los costes me parecía muy interesante, ya que hay veces que unos alimentos más sanos tienen un coste de producción mucho mayor que los alimentos normales, pero hay veces, como es este caso, que es más una cuestión de marketing y venderte pues la etiquetita con el enriquecido y que pagas, pues, yo qué sé, un 20, un 30, un 50% más del producto. Y fijaos que el coste de producción es mucho más bajo, del 1,5% al 3%, como hemos visto. Siguiente estudio, siguiente pregunta, asunto. Gallinas suplementadas con aceite de pescado. Vamos a analizar otro ensayo, doble ciego y tipo crossover. Bueno, todo esto, estas palabrotas significan lo siguiente. Crossover, aparte de ser un tipo de coche que veis en los anuncios, se refiere, cuando hablamos de un estudio, de un ensayo, cuando fueron los mismos sujetos los que probaron ambas cosas en diferentes espacios de tiempo. Es decir, durante un mes probaron a comer huevos de un tipo y hicieron un otro mes de descanso, a veces hay descanso, a veces no, y luego hicieron otro mes pues probando el otro tipo de huevo, ¿vale? Pues eso es tipo crossover, que los mismos tipos pues fueron los que cambiaban luego el tipo de alimentación o lo que fuera, ¿vale? Para que sepáis un poco de culturilla general. Y doble ciego significa que en teoría no lo saben ni el que le dan el huevo ni el que estudia que le da el huevo. Podemos decir que los huevos eran todos blancos y solo sabía el granjero cuándo se lo daba en la cesta, y el científico que le daba el huevo pues no sabía cuál era el grupo bueno y el grupo malo, porque a veces tenemos ese sesgo de querer lo que tú quieres que salga y pues sin querer o queriendo pues al final influyes en el resultado final. Eso significa también doble ciego. Bien, entonces puede ser un estudio bastante fiable, lo que pasa que tampoco hay miles de personas, pero bueno, es un estudio interesante. Y dice lo siguiente: aunque tan solo fueron 25 personas, sí que se obtuvieron resultados significativos a pesar de los pocos huevos que se consumieron. Más concretamente, solo 5 huevos a la semana. Se dividieron en dos grupos y uno de ellos consumió huevos normales durante 3 semanas y después los huevos enriquecidos con este aceite de pescado. El otro grupo lo hizo al revés, pero primero enriquecidos y luego huevos normales. Y en este caso concreto, los huevos enriquecidos se trataban de los que habían puesto unas gallinas a las que se les había dado el 5% de su dieta en aceite de atún. Nada por ahí sintético ni cosas raras ni tal. Aceite de atún. Esto hizo que tuvieran 9 veces más ácido omega 3, DHA, uno de los buenos que podemos utilizar, que los normales. Es decir, incrementó 9 veces. O sea, fijaros, una pasada. Encima, el DHA en los huevos. O sea, muy significativo. Y resultado. Y esto es resultado de las personas que tomaron los huevos. Este es muy interesante porque aquí damos el salto, no lo que ponen los huevos, sino lo que se traduce en parámetros sanguíneos. Durante las 3 semanas consumiendo los huevos enriquecidos con omega 3, bajaron sus triglicéridos un 17% de media. No hubo cambios significativos en LDL ni HDL. Hago un inciso, no hubo cambios en HDL, pero el índice que más nos importa es triglicéridos partido de HDL. Si los triglicéridos bajan casi una quinta parte, un 17%, significa que ahí hemos mejorado cardiovascularmente, ¿vale? Venga, continúo. Los participantes no mostraron ninguna preferencia por un tipo u otro de huevos, por lo que si hablamos de palatabilidad, de sabor, el ensayo concluye que puede ser una buena fuente de omega 3. Y me parecen unos resultados muy significativos teniendo en cuenta que solamente comían 5 huevos a la semana. Os imaginaros si comen algo que yo considero más normal, igual que una docena a la semana, ¿no? Más o menos, pues fijaos si toman algo más. La diferencia es bastante importante. Y siguiente pregunta. ¿Merece la pena comprar huevos de pasto? Lo siento, pero tengo que daros una mala noticia. Los huevos de pasto no existen. Las vacas de pasto y eso sí, ¿eh? Pero los huevos de pasto no existen. Me explico. Si dejas a una gallina acampar a sus anchas por un prado que pueda comer toda la hierba del mundo, picotear bichitos y no le echas cereales o pienso, no va a poner ni un triste huevo. Y os lo digo por experiencia. Para que las gallinas sean capaces de poner huevos, necesitan el aporte extra que le dan los cereales. Las 8 gallinas que tengo en casa, a día de hoy ya solo 7, ha habido una baja con el calor, estuvieron 10 días a base de hierba fresca recién cortadita, los bichos que pillaron por ahí y además los restos de comida de casa, que es un bol grande, todos los días, que es un aporte extra. Y entre todas ellas pusieron un solo huevo en 10 días. No tenían acceso a cereales, hice una prueba a ver qué pasaba, o sea, tenían comida suficiente. Y estoy hablando, suficiente para vivir, no suficiente para producir, como veis. Y estoy hablando de una época en verano en la que todavía no hacía demasiado calor, que es cuando más ponen, ¿vale? Cuando hace muchísimo calor ponen menos y cuando hace mucho frío tampoco. Hablo de gallinas, no las gallinas de granja que ponen todo el año, pero bueno, es que tenemos ahí en el corral. Bien, pregunta siguiente. ¿Merece la pena comprar huevos de gallinas camperas? Cuando he dicho lo de los huevos de pasto me refería a gallinas alimentadas casi exclusivamente de hierba. Otra cosa es que compremos huevos de gallinas camperas, que como sabéis ya, que lo hemos visto en episodios anteriores, sí que tienen acceso teórico a hierba y además pueden escarbar y además tienen su pienso normal. Normalmente este tipo de huevos tienen más micronutrientes y un perfil mejor de omega 3 y omega 6, lo que no significa que no sean mejores que los enjaulados. Tienen acceso al exterior, por lo que las da el sol, pueden escarbar, comer insectos, hierba. Y vamos a ver, para intentar, porque esto sí, hemos visto que tiene acceso al exterior, pero a ver si funciona, no sé si se traduce en algo. Bueno, vamos a ver en el siguiente estudio que aunque no son camperos exactamente, sí que las gallinas tenían una alimentación que perfectamente podía ser la de producir huevos camperos. Imaginaos, claro, esto es muy difícil, porque la normativa que hay en España puede decir, mira, si el Estado financiara a una comunidad un estudio de este tipo, incluso lo podrían hacer las propias productoras, ¿no? Pero claro, ya sería un poco ahí sesgo. Bueno, pues encuentras un estudio de, yo qué sé, de Irlanda, uno de Inglaterra, uno de no sé qué, uno de Israel. Entonces, claro, pues la normativa, el tipo de alimentación, pues varía de país en país, con lo cual decir los huevos camperos tal, pues si es un estudio hecho en España sí te puedes aferrar más a ello, pero si no, tienes que ir buscando por ahí datos de aquí para allá, exponerlos, desmigarlos y luego ver qué tipo de huevo se parece a qué estudio y sacar tú tus propias conclusiones, ¿no? Con lo cual es un poco complejo, pero bueno, en eso estamos. Diferencia entre huevos camperos y normales. En otro estudio, también del estilo crossover, como los coches, se hicieron dos grupos grandes de gallinas. Uno de los grupos con 75 gallinas estuvo periodos de 2 semanas comiendo diferentes tipos de forraje, además de pienso comercial. Comían pasto, por decirlo sencillo. El otro grupo, de 50 gallinas, solo tenía acceso al pienso habitual y además estaban en jaulas. El estudio duró 6 semanas, por lo que el grupo grande tuvo acceso a 3 tipos diferentes de forraje. Cada 2 semanas les iban poniendo un tipo de, pues una paja, tréboles, diferente tipo de forraje, ¿vale? Pero hierba, por decirlo sencillo. No hubo grandes diferencias entre un tipo de pasto y otro. Apenas, o sea, estudiaron no solo los que comían pasto con las que no, sino también diferente tipo de pasto, si había diferencias, ¿vale? Lo más significativo entre tipos de pasto es que un 20% más de vitamina E tenían los huevos que los que comían forraje respecto a los que lo hacían con trébol. Claro, hay un poquillo ahí, alguna diferencia. Y ahora vamos a ver las diferencias que más nos interesan, que son entre los dos grandes grupos, que bien podían ser las gallinas camperas frente a las criadas en jaulas. Unas comían pienso normal y estaban en jaula, la típica docena de huevos que vais a encontrar en el súper, la barata que no pone nada, con los que tenían acceso a este tipo de alimentación, ¿no? Que pasto, forraje, que puede ser perfectamente las gallinas camperas, ¿vale? Así nos podemos hacer una idea de cómo puede ir, por dónde pueden ir los tiros. Diferencias de composición de huevos de gallinas camperas frente a huevos normales. El doble de vitamina E, los huevos de gallinas camperas. 2,5 veces más ácidos grasos omega 3. Esto hace que baje el ratio omega 6, omega 3 a la mitad en estos huevos, como os había dicho. Igual cantidad de vitamina A, aunque tenía un 38% más de concentración en los de pasto. El peso de los huevos de pasto era inferior, un 14% inferior. Y la producción también era un 15% inferior. Bien, pese a que la cosa se va aclarando, los huevos camperos y los enriquecidos con omega 3 o aceite de pescado azul, lo que viene a ser lo mismo, casi lo mismo en este aspecto, refiriéndome al ratio omega 3, sí que tienen mejor perfil en estos ácidos grasos y en algunas vitaminas, como hemos visto la E, la A es una concentración, pero yo creo que viene dada casi la concentración de por el menor peso, ¿no? Bueno, pero ¿qué impacto real tiene esto en nuestra salud? ¿Podemos medirlo en marcadores sanguíneos? ¿Y qué hay de los huevos ecológicos? Para terminar la interminable saga de los huevos, que por fin va a acabar, intentaremos arrojar un poco de luz a estas cuestiones, pero esto será dentro de unos pocos episodios. Intentaremos ya cerrar esto. Me gustaría hacer un apunte también en cuanto al omega 6, omega 3, y uno de los grandes autores de la alimentación evolutiva, de mis favoritos, Staffan Lindeberg, el que hizo el estudio de la isla de Kitaba, el que hizo un libro brutal que se llama Food and Western Disease, comida y enfermedad occidental, decía en ese mismo libro que lo del ratio omega 6 y omega 3 que no le cuadraba, que no le daba importancia. O sea, fijaos, ¿no? Un científico de estudioso de este tipo de cosas no le daba importancia a esa variable. Así que tampoco, con esto que quiero decir, no que no des importancia, no, a mí sí me parece que tiene sentido. No sé la importancia que tendrá realmente, no lo podemos saber, pero sí que parece que puede tener importancia. Pero fijaros que una persona que ha estudiado un montón este tipo de asunto, pues no le daba importancia. Así que bueno, como siempre suelo hacer un llamamiento a este tipo de cosas, no os creáis nada de lo que habéis escuchado aquí, no os creáis mucho de lo que escuchéis por ahí, coged información de aquí, de allí y de más allá, y pues lo que más tenga sentido para vosotros, ¿no? Pues a que hagáis esas elecciones responsables cuando vais a la tienda a comprar pues lo que os metéis en la boca. Bien, nada más, muchas gracias por estar aquí en este podcast, en este vídeo o donde estéis escuchando o viendo esto. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene, que ya sabéis que estamos en veranito, con un nuevo episodio. El mes que viene, plan de dominadas a un brazo. Bueno, se llama plan para la dominada a un brazo. Así que para los más friki, fuertes, medio gorilas, pues ahí tenéis un plan muy chulo para entrenar este veranito. También habrá rutinas nuevas, 3 rutinas nuevas para entrenar en casa sin apenas material. Y podéis seguir votando los cursos. ¿Desde dónde podéis seguir votando los cursos? Los que sois socios podéis seguir votando los cursos. Los que no sois socios, creo que no, pero me lo podéis hacer llegar desde el apartado contactar, que no tenéis el formulario por ahí abierto. Así que nada más, espero que estéis pasando buen verano. Que joder, qué calorcito que está haciendo. Y nada más, ser responsable para ser feliz. Adiós. Muy buenas. Hoy continuamos con la quinta parte del episodio... Bueno, del episodio, de la saga de episodios de...